YPF Gas está en mi hostería acá arriba en la montaña, con la red de abastecimiento más grande de Argentina, para que yo tenga el hospedaje más calentito de la cordillera. En YPF Gas estamos en cada rincón del país, para que vos estés donde querés estar. Tenemos el mejor servicio para vos. Conocelo en ypfgas.com.ar. Si es rico, eso me gusta. Hay días en que necesitas algo reconfortante. Una sopa Knorr. En minutos tenés un plato calentito, delicioso y que te hace bien. Métele magia. Métele Knorr. Es siempre más sabor. Si es rico. Sopas de vegetales deshidratadas, seguir preparación de acuerdo a modo de uso. Personal y Flow te traen un combo imperdible. Contratá Personal Fibra 100 megas más Flow Flex a 22 mil pesos por mes y paga lo mismo hasta el año que viene. Sí, como escuchaste, este precio no se toca hasta el año que viene. Pedilo ahora al 0800-199-7775. Más información en personal.com.ar. Oferta promoción de alcance nacional vigente del 4 del 7 al 31 del 8 de 2024. Estéreo color, brillo y cuidado con Estéreo color. Color de Plumari, expertos en tratamientos y coloración capilar. Esa canción que escuchaste y se te quedó pegada, hoy vuelve a casa con vos. No dejes que pase lo mismo con los virus y bacterias. El nuevo Cif aerosol desinfectante elimina el 99,9% de virus y bacterias con su tecnología Bioactive y fragancia 100% biodegradable. Cif, la marca número uno en limpieza, ahora también desinfecta. Mayorista Vital, vas a encontrar las mejores ofertas para ahorrar y disfrutar. Aprovecha. Vacío Swift, el kilo, 4.999 pesos. Además, aceite girasol cañuelas por 900 centímetros cúbicos, 1.249 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 28 de julio de 2024 o hasta agotar stock. Pica, pica, pica deli, puedes retirar o por delivery todo lo que es para tu fiesta. En cumpleaños o en partidos o en la previa. Si se pica, la pedimos en pica deli. Con doble C. Pica deli. Con doble C. Pica deli. Con doble C. Pica deli. Ya borré tu número. Juan Ingaramo vuelve a Vorterix. El 24 de agosto el artista cordobés presenta su último álbum, Welcome to Córdoba City. Yo no te pido. La fiesta de Juan Ingaramo regresa a Colegiales y no te la podés perder. Entradas a la venta a través de All Access. Juan Ingaramo, 24 de agosto en Vorterix. El Club del Moro. En la mañana de la 100. Cada gran viaje comienza con una decisión audaz. Por eso Fiat te presenta el nuevo Fastback, que te va a dejar sin palabras por su diseño único, espacio que invita a la grandeza y una performance que desafía todas las expectativas. Fastback es el compañero perfecto para quienes siempre están un paso adelante. Diseño, espacio y performance para inspirar tu próximo movimiento. Nuevo Fiat Fastback. Lo bueno de tenerlo todo. Ahora en la 100 tenemos una cena de Sushi Club para que compartas y vivas una experiencia única con amigos o en familia. Ya podés elegir lo que te vas a pedir en sushiclub.com.ar. ¿Querés esta cena para vos? Quédate escuchando el Club del Moro porque puede ser tuya. Con la 100 disfruta de Sushi Club. Resto, deli and take. Le agradecemos a la gente de Kentucky por el desayuno riquísimo que nos envió. Ustedes no se dan una idea de lo bien que nos viene un café con medialunas a esta hora de la mañana. Ya sea para almorzar, para cenar o para desayunar, elegimos Kentucky. Kentucky. Amamos la pizza. El futuro llegó y suena en éxito a la vista. Guido Messina, Tus Flores. Siento que me decía que no. Absurdo. Los buenos tiempos. Buscando otro cauce. Supiste estar ahí. Un radar de nuevos sonidos. Eso sabemos que yo soy acá. Reot, la gran ciudad. Éxito a la vida. Solo en la 100.com.ar. 99.9. La 100. Hasta el jueves en Coto, elegí la promo que más te guste. Hasta 12 cuotas sin interés o hasta 25% de descuento en un pago con efectivo, débito y crédito exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de Electro y 40% de descuento en todo calefacción. También encontrarás en Coto Digital, la tienda online número uno de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales.

Pedí tu alarma más cámaras Verisur. Seguridad 24/7 para tu hogar. Quiero felicitar a Mauro y Anto que hoy se casan y arrancan un camino juntos. A veces va cuesta arriba, a veces cuesta abajo. Como los cambios de mi moto, ¿no? Que la primera es para abajo y después son todos para arriba. Es algo muy lindo, meter un rebaje. Motos temáticos. En YPF lanzamos Rod, el lubricante específico para tu tema. Conseguilo en todas las YPF y principales puntos de venta del país. La educación de hoy necesita un reset para reducir la brecha entre el modelo educativo y las demandas de la sociedad. Universidad Siglo XXI presenta el 7º Congreso Internacional Innova Educa 21, un espacio que define la agenda de la educación de la región. 22 y 23 de agosto en Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Santiago del Estero. Inscribite en congresoeducacion.21.edu.ar. Invita Universidad Siglo XXI. Los que aman el mate, aman a Amanda. Los que aman el mate, aman a Amanda. ¿Sabías que Sif Ultra Brillo no es un lustramuebles como todos? Escucha lo que limpia. Sif Ultra Brillo limpia madera, tu celu, cuero, metal y un montón de superficies más. ¡Wow! Sif Ultra Brillo, mucho más que limpio. En julio seguimos con nuestra promo Organizate, con descuentos en selección de cestos modelo Orbital y Ratán, y ahora también en selección de cajas Mega Colbox. Consultanos por cuotas sin interés y conoce más sobre nuestros productos en www.colombraro.com.ar. Vení y aprovechalo. El Club del Moro. El Club del Moro. Especialista en mañanas. La ciencia. Llegó el desayuno de Gala y estamos felices. Gracias Gala, panadería y confitería por todo lo que nos mandaron para arrancar la mañana. Encontralos en Paraguay y Riobamba o en su nueva sucursal de Billinghurst 1597 esquina Charcas. Gala, tercera generación de panaderos y la mejor panadería. Gracias a toda la gente de Gala. Les queremos pedir ayuda. Estamos buscando a un perrito de raza American Bully de un año, muy bonito, que se llama Monito. Se perdió este lunes 15 de julio en la zona de Bellavista, en Buenos Aires. Obviamente responde a nombre de Mono o Monito. Es marrón claro con manchas blancas y ojos claros y su familia necesita encontrarlo y están ofreciendo recompensa. Así que los que puedan acercar alguna información pueden enviarla al Instagram @buscandoamonito o al celular 116-410-9842. 116-410-9842. Muchas gracias. Citroën lanzó el nuevo C3 Aircross con hasta 7 plazas, motor turbo T200 y pantalla Citroën Connect de 10 pulgadas. En el nuevo Citroën C3 Aircross, nadie se queda afuera. ¿Qué esperas para conocerlo? El futuro llegó y suena en éxito a la vista. ¿Dónde está la música? Axel Fix, momento de fe. Entre el desorden te encontré. Rodro. Si te vas a la piba. Oh, cuánto va a doler. Un radar de nuevos sonidos. No puedo imaginar. Shaggy. No puedo imaginar. Tu amor y sin. Éxito a la vista. Solo en la 100.com.ar. 99.9. La 100. Yo me he visto con Arciel. Con Arciel. En la escuela, en la oficina o en taller. Yo me he visto con Arciel. Y ahora también, toallas y toallones Arciel, de Arciel Hogar. Sé rico, es no me gusta. Hay días en que necesitas algo reconfortante. Una sopa Knorr. En minutos tenés un plato calentito, delicioso y que te hace bien. Métele magia, métele Knorr. Es siempre más sabor. Sé rico. Sopas de vegetales deshidratadas, seguir preparación de acuerdo a modo de uso. Aprovechá la temporada de calefacción de Musimundo. Hasta 12 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito y hasta 40% de descuento en musimundo.com y sucursales. Para la parte más cómoda de tu casa, en la que te relajás y la que disfrutás. Musimundo, parte de tu mundo. Esa canción que escuchaste y se te quedó pegada, hoy vuelve a casa con vos. No dejes que pase lo mismo con los virus y bacterias. El nuevo Sif aerosol desinfectante elimina el 99,9% de virus y bacterias con su tecnología Bioactive y fragancia 100% biodegradable. Sif, la marca número uno en limpieza, ahora también desinfecta. Mirá los nuevos shows y documentales de Rock Nacional en Flow, Guasones, Estelares, La Mississippi y Billy Gibbons y Los Auténticos Decadentes. Disfrútalos desde donde quieras. Encontrá, viví y reviví. Flow.

Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte santander.com.ar. Disponible para cartera de consumo vigente del 1 del 7 del 2024 al 30 del 9 del 2024 para Argentina, según condiciones aplicables a cada supermercado. Ejemplo, día de la semana que aplica la promoción. Tope mínimo 10.000 pesos según porcentaje de reintegro. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. CUIT 30500008454 con domicilio en la Avenida Juan de Garay 151 CABA no responden en exceso de su integración accionaria. BBVA presenta al top, top, top del humor. A mí me encanta lo que hacen las mujeres para las fiestas, ¿viste? Se peinan así, se alisan el pelo, se abren los ojos, se levantan las tetas, una cosa. Sube al auto y digo, no sé quién es, pero está bárbara. Moldavsky. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Apolo. Clientes BBVA 20% de reintegro. Invita a Valian, cobertura médica. Vamos con Tara Borelli Rentacar. Subite a ON de Acción Energy. Siempre en Kentucky. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Supermayorista Vital. Precio más barato por pañal está en Vital. Aprovechá. Pañal Babysec Ultra Sec Soft Hyper Pack, 6.199 pesos. Además, Smart TV Noblex 4K, 58 pulgadas. Llévalo en 12 cuotas sin interés de 59.999 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 28 de julio de 2024 o hasta agotar stock. El Club del Moro. Santiago del Moro, en la Sierra. ¿Te falta el tiempo? ¿Se te complica cuidar tu alimentación? Viandas Cormillot te resuelve tu rutina y comidas saludables. Recibí las viandas en tu casa, las calentás 5 minutos y listo. Además contás con nutricionista y coach online y clases diarias de actividad física, yoga y meditación. Haz tu pedido ingresando en viandascormillot.com o llama al 0800-345-5617. Y en el Club del Moro seguimos regalando motos. Vos podés ganarte una Bajaj Boxer 150, tu compañera perfecta para tu trabajo. Robustez, durabilidad, bajo consumo, sistema SNS de amortiguación de doble resorte. Boxer 150, carga lo que quieras. Bajaj es potencia. Los nuevos sonidos están en Éxito a la Vista. Abril Olivera, pero si todo el tiempo. Te juro. Luna Loy, Talismán, Canciones con Futuro, Sebas Tamati, Collage, Éxito a la Vista, solo en la 100.com.ar. 99.9 La 100. En Sancor Seguros estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros. Estamos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224. Acordate, la basura se saca de 19 a 21 horas, todos los días, menos los sábados. En una ciudad limpia y ordenada, vivís mejor. Si querés saber más, ingresa en buenosaires.gov.ar/ciudad limpia. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Esa canción que escuchaste y se te quedó pegada, hoy vuelve a casa con vos. No dejes que pase lo mismo con los virus y bacterias. El nuevo Cif aerosol desinfectante elimina el 99,9% de virus y bacterias con su tecnología Bioactive y fragancia 100% biodegradable. Sí, la marca número uno de limpieza ahora también desinfecta. ¿Sabes por qué los colchones Suavestar se hacen con telas de alta calidad? Porque así duran mucho más. Como tus sueños. Con tu Suavestar, disfrutar más es sencillo. Suavestar, colchones y somieres. Estoy acá con ahora desde 500 pesos. Yogur es la Serenísima Clásico, ahora desde 500 pesos. Estoy acá, siempre junto a vos. Oferta válida en la República Argentina desde el 2 de 2024 hasta el 31 de 2024. Consulta locales y productos participantes en link y la Serenísima Clásico. Ram te trae descuentos que aumentan con la fuerza de tus kilómetros. Aprovechá hasta un 30% de descuento en el servicio de mantenimiento de tu Ram. Ahora, lo único de lo que vas a tener que preocuparte es de planear tu próximo viaje. Para más información, acércate a tu concesionario oficial Ram más próximo o ingresa a www.ram.com.ar/postventa. Aplica bases y condiciones. Si querés sacar a ese crack de las reparaciones que llevas adentro, Parsex es para vos. Porque tenemos adhesivos profesionales y el mejor asesoramiento. Parsex pega con vos. Cargando combustible, paga el que tiene la de Santander, porque tiene los mejores ahorros. Si sos cliente Santander Select, todos los jueves en YPF tenés 30% de ahorro pagando a través de la app YPF con tarjetas Santander Visa de Crédito Black y Platinum. Es el momento de aprovecharlos.